más ahora. Esto está pasando para que vaya pasando. Esto que pasa ahora, el optimismo es un señor o una señora que sonríen en la televisión. La pureza se disfraza de blanco y publicita un espumoso jabón. La gente buena es tonta de remate, porque los malos van ganando el desempate. Sin antifaz han suelto los ladrones, y dan porque son mejores los peores. Esto pasa ahora, esto está pasando, para que vaya pasando. Esto que pasa ahora, hay pocas ganas, tristeza y desidia. No hay laburo, se especula, se codicia. Zapatos viejos y emparchados pantalones, para acordarse que llega la justicia. Hay quien nos hace políticas promesas, para comerse todo el queso en su mesa. Para que no quede nada de la tierra, poderosas industrias de la guerra. Pasando esto que pasa ahora.